Vamos a dar comienzo a nuestro programa Los Podcasts de la Historia, un proyecto que se engloba dentro de una de las actividades didácticas de la asignatura de Historia y Geografía de España. Vamos a demostrar cómo grabar un podcast es sencillo, divertido y además podemos aprender historia y aprender lengua castellana. Los podcasts de la historia, una actividad multidisciplinar con la que podemos aprender el uso de las nuevas tecnologías, podemos aprender más sobre historia y geografía de España y, por supuesto, aumentar nuestra competencia en el español como lengua extranjera. Mi forma de vida es el rap, mi movida es el rap, mi querida es el rap, porque entonces yo canto con bases de rap, a que primos también aprendan un poco de rap. No debo encerrarme solo en el rap, debo vivir estilos lejanos del rap, para que el rap sea rap de verdad y no una simple copia barata de rap. Rap estilo más rap, porque rap... Los podcasts de la historia, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Así que, señores, no os olvidéis, 27 de noviembre, día de entrega de nuestro trabajo. No es cuestión de edades. No es cuestión de edades. No es cuestión de edades. No es cuestión de edades. No es cuestión de edades. No es cuestión de edades. No es cuestión de edades. No es cuestión de edades. No es cuestión de edades. No es cuestión de edades. Aporta. Entrevistas a los personajes de la historia de España. Sed originales, sed creativos, sed podcast.